Al principio, todo era oscuridad, hasta que algo tomó conciencia de su existencia. Su nombre es tiempo. Estando solo en una sola dimensión, él cedió la mitad de su conciencia a la nada, eso que no podemos ver. Desde ese momento, la nada se llamó oscuridad. Desde ese momento, la oscuridad vio al tiempo como su enemigo. El tiempo creó todas las dimensiones y cosas del universo. Mientras el tiempo creaba ese universo, la oscuridad lo deshacía lentamente. Esa guerra entre dos colosos es lo que tratamos todos de entender usando la ciencia.